Muy buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Andrés Oñate y les voy a estar acompañando en esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Esperamos que nos reciban con gusto, porque vamos a continuar un tema que estábamos tratando ayer, que nos quedó un poquito corto el tiempo. Se trata de hablar un poco de filosofía y de un filósofo, uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX y fundador de muchas formas de pensamiento que se mantienen hasta la actualidad. Hablamos de Friedrich Nietzsche. Es un pensador genial. Y bueno, ayer revisábamos un poco su biografía, sus a breves rasgos y en generalidades de las características de su obra. Pero bueno, hoy vamos a entrar un poco más en materia y vamos a hablar de su filosofía en sí. Nietzsche empieza a revisar la filosofía griega y determina que hay una relación opuesta entre ciertos comportamientos y ciertos tipos de culto que tiene el pensamiento griego, en especial entre los cultos que se hacen a dioses, a dos dioses en específico, Apolo y Dionisio. Apolo y Dionisio son representaciones, claro, totalmente opuestas. Apolo está siempre asociado con la luz, con el sol, con el pensamiento racional, con la sobriedad. Apolo lleva la carroza que transporta el sol día a día, es decir, es el portador de la luz. Por otra parte está Dionisio. Dionisio es, en cambio, un dios que está entregado al placer, está entregado al festejo, al placer dionisiaco, a la locura, al salir de la racionalidad. Y en este sentido, él encuentra que en el culto a estos dos dioses y las expresiones que tienen estos dos dentro de la música y dentro de la filosofía y del pensamiento, también son opuestas, y son opuestas en este sentido, y tienen connotaciones muy profundas vistas desde aquí. Ahora vamos a irnos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos segundos, minutos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden, por supuesto, sintonizarnos en vía online en www.casadelacultura.gob.es. Bueno, vamos a continuar con el tema de hoy. Estábamos hablando de filosofía, estábamos hablando de uno de los filósofos más representativos, es algo que he reiterado ya algunas ocasiones, pero que no sobra decirlo nuevamente porque influencia muchísimo a todo el pensamiento a partir de él hasta la actualidad. Bueno, continuábamos con hablando de cómo Nietzsche se sentía y cómo Nietzsche consideraba una dicotomía dentro del pensamiento de la filosofía griega antigua y entre esta cuestión de lo inherente al dios Dionisio y lo inherente al dios Apolo. Como habíamos dicho, la representación de Apolo cercano a la luz y a la razón hacía que el pensamiento que estaba asociado con el tributo a este dios sea un pensamiento más racional. Es decir, los filósofos que hacían un pensamiento apolíneo estaban más orientados a buscar un lado racional dentro del pensamiento y sobre todo a ver sociedades y organizaciones con este sentido. Sin embargo, Nietzsche dice que a pesar del racionalismo apolíneo, a pesar de que lo apolíneo está íntimamente asociado al pensamiento y a la razón, no se puede confiar en los razonamientos que derivan de lo apolíneo o de las construcciones apolíneas del mundo porque son ilusorias y porque no se acercan realmente a profundidad a la esencia de las cosas. Lo que se acerca realmente a la profundidad de la esencia de las cosas es lo dionisiaco, porque lo dionisiaco permite que el sujeto rompa un esquema, un esquema racional y permita a su ser fluir hacia la profundidad de las cosas, hacia la verdadera esencia de las cosas. Esto considera Nietzsche probablemente influenciado porque él sirvió a la milicia alemana, estuvo cerca de combate, era enfermero dentro de la milicia alemana. Y tal vez estas experiencias determinan un poco su pensamiento, pero en este sentido él obviamente toma citas e interpretaciones de autores de filosofía griega, hace fuertes críticas a Platón y construye esta idea, ¿no? Después de las derivaciones de clasificar lo apolíneo y lo dionisiaco, retoma cuestiones más contemporáneas y él observa cómo se ha desarrollado la razón y cómo se ha desarrollado el pensamiento y la filosofía desde el establecimiento de la modernidad, desde la instauración de Occidente. Y él encuentra que hay mucho de apolíneo dentro de las disertaciones teóricas de filósofos anteriores a él. Por ejemplo, Hegel que hace una representación de la historia bastante ordenada, la dialéctica hegeliana que es lineal, hay dos bandos opuestos, digamos, que se instauran en constante oposición y que a partir de los movimientos que estos hagan, uno estableciéndose sobre el otro, se va desarrollando la historia. La dialéctica del amo y el esclavo. Otro día profundizaremos más en esto. Volviendo a Nietzsche, Nietzsche critica esta actitud, esta forma de pensamiento, porque es demasiado racional y él considera que la historia no se da de este modo racional, sino que al contrario son estas expresiones dionisíacas dentro del comportamiento humano las que son los factores que generan un movimiento y rompen con la historia. Entonces, bueno, esta es la crítica que hace él a esta parte del pensamiento occidental. El triunfo de lo apolíneo sobre lo único real, según Nietzsche, lo dionisiaco. Es como se ha ido desarrollando la historia. Ahora Nos vamos a una pausa musical y vamos a volver en unos minutos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, como Dial de los Sentidos, y síganos unos minutos. Sí. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también nos pueden sintonizar en la www.casadelacultura.gob.es, en la página web, digo, ¿no? Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos vía online en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. En Twitter, Dial de los Sentidos, y en Facebook igual, en la fanpage. Nos pueden buscar. Y también pueden comunicarse directamente a la radio, sugerirnos temas, darnos su opinión sobre los temas que estamos tratando, comentarios, dudas, sugerencias, lo que gusten, al 2220966, 2220966. Bueno, vamos a estos últimos minutitos del programa a hablar un poco más de este señor muy ilustre, Nietzsche, que, bueno, él critica bastante la moral, no solo desde su filosofía, sino también desde su ética humana, desde su modo de ser. Era un hombre bastante bohemio, bastante inmoral, digamos, desde las concepciones morales de la época. Estamos hablando de la Alemania victoriana. Y bueno, Él frecuentaba mucho centros de diversión para caballeros de este tipo. Se dice que murió de sífilis, entre otras cosas, pero bueno. Y bueno, entre otras cosas, que se volvió loco también, pero son cuestiones que no nos interesan mucho en este momento, y vamos a volver a su filosofía. Dentro de la crítica, después de elaborar esta crítica sobre el pensamiento de Occidente, Nietzsche trata de buscar un culpable, y precisamente toda esta cuestión moral la encuentra en que es por la moralidad que se nos ha instaurado desde las instituciones religiosas. Entonces escribe textos como El Anticristo, como Así habló Zaratustra, donde cuestiona mucho la idea de Dios y de la moral, y plantea que el sujeto debe construir su propia moral. Plantea que hay un sentido de vida llamado voluntad de poder, y que a partir de esa voluntad de poder se pueden generar muchas cosas. Pero es la vida de Nietzsche, es un hombre bastante polémico en este sentido. Muere a principios de siglo, 1900, como ya dijimos, de una sífilis. También hay otras hipótesis acerca de su muerte, pero esta es una de las más aceptadas. Se volvió loco en sus días finales, y esto también marca un poco la leyenda, ¿no?, de Nietzsche, el famoso loco de Turín. Así nos despedimos por esta tarde, y espero que nos acompañen mañana a la misma hora. Esto fue Dial de los Sentidos. Una buena tarde. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.